repartiremos dinero. Dinero gratis. Sí. Sí, me pagas, te votaré. Sí, me pagas, te votaré. Sí, me pagas, te votaré. Sí, sí, me pagas, te votaré. Dinero. Dinero gratis. Euros o dólares, un plan contable. Decís que no es tan fácil. Pero vosotros tenéis, vosotros cobráis, vosotros nos quitáis. Dinero gratis. Dinero gratis. Nosotros queremos dinero gratis. Nosotros repartiremos dinero gratis. Nosotros repartiremos dinero gratis. Y os lo tendremos que quitar antes. Sí, sí, me pagas, te votaré. Sí, me pagas, te votaré. Sí, me pagas, te votaré. Sí, sí, me pagas. Muy buenas y bienvenidos al Rutas Enemigas número 252. Bienvenidos a todos los que nos escuchéis a través del blog rutasenemigas.blogspot, a través de ivox.com y archive.org, y la gente que nos escucha toda la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde a través de Radio Pra en Nava, Asturias. Hoy el programa Los Platos Fuertes van a ser una entrevista que vamos a hacer a los organizadores del Festival Pucerano Vela Dúo, dedicado, como su propio nombre indica, a los dúos, a este formato de tanta actualidad. Y, por otra parte, tendremos a Manel y su sección A2, hablándonos de los Schizophrenic Spacers y su último disco. Y arrancamos el programa con el disco de cabecera, con el disco de cabecera del Pardo, Europa Sí. Ya sabéis que el disco de cabecera le vamos dando progresivo repaso. Ya estuvieron por aquí contándonos sus cosas en una entrevista telefónica y hoy sonaba Dinero Gratis, de ese tercer disco que salió en marzo de este año, con esa canción A lo Pavement, ¿no?, que es Dinero Gratis. Ayer, miércoles, amanecimos con las redes sociales con un manifiesto del Pardo, un comunicado del Pardo diciendo que se lo tomaban con calma, tanta calma que van a hacer una parada en su trayectoria. No sabemos si será muy larga o no, esperemos que no. Y nosotros, aunque ellos paren, nosotros vamos a seguir con el disco de cabecera en constante movimiento, el Pardo. Y ahora nos vamos con un grupo... pioneros, unos pioneros de ese indie furibundo de los primeros 80, que son Flipper, de San Francisco ellos, formados en el 79, ya te digo, pioneros de ese indie más bestia, precursores, en cierta medida, de bandas como Melvins, podríamos decir, y por lo tanto de Nirvana, podríamos decir, incluso Chris Novoselic, fue bajista de la banda de Flipper durante un periodo de tiempo a finales de los 2000, ¿no?, entre 2007 y 2008, por ahí. Pues qué decir de ellos, distorsionados, alucinados, zumbados, extremos y muy emparentados en esa locura sónica con gente como No Means No, por ejemplo, llegándose a convertir en una banda de culto. Se reformaron en varias ocasiones y tal, e incluso todavía siguen tocando. La canción que vamos a escuchar de Flipper es Sex Bomb, que está incluida en el primer LP del 82, álbum Generic, pero que un año antes, en el 81, salió como cara de un single, ¿no? Vamos con Flipper. We'll be right back. estaba Sex Bomb, esa extensa alucinación distorsionada de los Flipper. Y ahora nos vamos a, pues a otro de partícipe de otro de los grupos pioneros de esta oleada del indie, ¿no? Pero vamos, del indie no como estilo, que luego se ha quedado ahí como estilo musical, pero bueno, que en principio pues era muy amplio y diverso, ¿no? En sus sonoridades, que es Lee Ranaldo, antiguo guitarrista de Sonic Youth. Una novedad de Lee Ranaldo que está incluida en su 12º disco en solitario, que sale mañana, viernes, a la venta, mañana 15 de septiembre, que se llama Electric Dream. Es un álbum coproducido con Raúl Fernández de Refree, a medio camino entre Nueva York y Barcelona. Y según el propio autor Ranaldo, es uno de sus más inspiradores trabajos, donde la experimentación con técnicas de producción, los ritmos electrónicos y los samples han convivido totalmente y muy bien mezclada con los músicos tocando en vivo. La canción que vamos a escuchar se llama Thrown Over the World. Lee Ranaldo. Thrown over the wall. Un temazo este adelanto del próximo disco de Lee Ranaldo, Electric Dream, que te deja con muchas ganas de más. Pero bueno, queda poco. Mañana mismo ya está disponible a la venta este álbum, este nuevo álbum del antiguo miembro de Sonic Youth. Y ahora vamos con uno de los platos fuertes, como anunciaba al principio del programa. Vamos a hablar con los organizadores del Festival Vallisoletano Vela Dúo, que este sábado, el sábado 23 de septiembre, pues pone en marcha el capítulo 2 de este festival. Hablaremos largo y tendido durante la entrevista acerca de cuál es el cartel y demás, y vamos a introducir la entrevista con un tema de uno de los grupos participantes y que también es el grupo de los organizadores. Son señor y señora. Y vamos a escuchar ahora Toda la Verdad, incluido en su último disco de 2015, Ruina y Huracán. Observa bien lo que sucede, toda la verdad, dila mansamente, vas a mutilarme, pero menos que si escondites, dila con mentiras si no puedes. sobrevivo seré tu guardián más fiel. Sobrevivo seré tu guardián más fiel. Pues después de escuchar a Señor y Señora toda la verdad de su disco Ruina y Huracán del 2015, como decíamos antes, pues vamos a hablar directamente con una de las organizadoras del evento, del Veladúo, que es Elsa. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Dani, ¿tú cómo estás? Pues bien, no me quejo. O me quejo lo justo. Que organizadoras como tal estamos en realidad señor y señora nada más, o sea, nada solo más. Somos dos y ya está. No hay nada más que vosotros dos, mano a mano. Bueno, tenemos sí, tenemos una serie de colaboradores, una gente que nos ayuda mucho desde un bar que se llama Los Faroles aquí, se llama Faroles Taberna Roca aquí en Valladolid, tenemos una... En Delicias, ¿no? Por lo que he visto. En Delicias, sí. Tenemos un diseñador que también aguanta mis chorradas con las cosas de los carteles, la camiseta y demás, que se llama Iván Hojas, que tiene un estudio que se llama Astrogor Studio, y tenemos una amiga que hace artesanía de, pues ahora lo llaman arcilla polimérica, pero en mis tiempos se llamaba Fimo, entre otras cosas, que se llama Irene Pinaques, y ellos tres nos dan un poco de cobertura también, de contactos, de, bueno, soporte... emocionar casi. O psicológico. Y nos quitan trabajo, nos ayudan. Sí, sí. Pero estrictamente somos nosotros. Nosotros decidimos las bandas, nosotros decidimos el sitio y a partir de que ya lo tenemos pergeñado todo, pues ellos pues acatan y bueno, nos aportan ideas, pero básicamente nos echan una mano. Sin más. Pues esta vez es la segunda edición, el segundo capítulo, como bien decís en los carteles, del Veladúo. Sí. ¿Cómo fue el arranque de este festival? Que supongo que sería el año pasado, ¿no? Sí, sí. Pues, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió pues, hacer un festival de este tipo en un sitio como ese? Como decían aquellos, ¿no? Como Espuza. Pues, ¿cómo surgió? Por obstinación y desesperación, yo creo, básicamente. Porque tenemos un estilo un poco difícil para encajar aquí en sitios donde tocar, en festivales y tal. Valladolid se está volviendo bastante indie. Entonces somos demasiado rockeros para los indies y demasiado tranquis para los que han sobrepasado ya el rock y están en otras cotas diferentes. Sí. Entonces, encontrar un espacio donde tocar, donde nos llamaran y, bueno, pues hemos estado tocando y hemos aprovechado concursos y bueno, teloneado gente y tal, pero nos apetecía movernos más, nos apetecía copiar un poco otros festis de dúos que ya habíamos visto por ahí, como el Two Shots de Zaragoza y, no sé, insistir un poco en ese formato. Entonces nos parecía buena idea copiar y pegar y tuvo que ser un poco, pues a la, me cago en Dios, poniendo nosotros la pasta. Porque aquí, claro, había que coger la sala, había que traer a la gente y la primera edición fue contando con gente del foro de la Esquena Rock, que a través del foro pues conocíamos gente que ya tocaba en bandas, que accedió a venir aquí a Valladolid en formato dúo o que ya había hecho sus pinitos con sus miembros de sus propias bandas, pero en ese formato. Y nada, la verdad es que nos encantó el rollo porque no solo trajimos a gente que ya cuyos trabajos ya nos llamaban la atención y nos gustaban y tal, sino que luego se convirtió en una experiencia casi familiar, ¿no? Estuvo no en el sentido del público, aunque bueno, todos eran colegas y tal, sino que bueno, estableces unos lazos entre los músicos que siempre pues te incentiva para hacer otro más. Y nada, ese fue el origen, que no tenemos un sitio aquí nosotros, ni no hay un espacio físico muy evidente porque no hay muchos sitios donde tocar y tampoco hay un espacio musical muy obvio para nosotros, entonces hay que generarlo. Supervivencia pura y dura, ¿no? Casi. Sí, sí. Autosuficiencia. Pelea. Sí, sí. ¿Se podría decir que con esta segunda edición os habéis asentado o es muy aventurado esto que estoy diciendo? Sí, sí, es prepotencia eso. No, seguimos en el empeño. Sobre todo seguimos en el empeño de no palmar pasta, o sea, de por lo menos cuadrar cuentas. Uh-huh. Y seguimos en el empeño de traer gente que nos gusta, que con la que ya tenemos cierto feeling, porque Árida, por ejemplo, que viene este año, tuvimos un pequeño contacto también en una escena, empezamos a charlar un poco por las redes. Ya vas viendo que te encaja el estilo, que te encaja un poco, bueno, pues la, no sé, el rollo, ¿no? Que tiene, sí, que tiene la gente con el dúo que viene por la mañana para hacer una cuestión infantil, luego rematamos sobre esto. Sí, entramos en el también cartel. Son gente con la que hemos estado un poco en contacto previamente, entonces no es algo, o sea, lo estamos madurando todo, estamos generando una pequeña red de contactos, pero no es como para decir, ya tengo un sitio, eso ya está, ya está, voy a hacer caja suficiente, voy a conseguir pagar a los músicos, voy a pagar la sala, no me tengo que preocupar de nada, ¿no? No sé, en realidad no sé cuándo un proyecto de este estilo se considera consolidado, no tengo ni idea. No sé, supongo que a lo mejor es cuando tienes una financiación pública o algo de esto, ¿no? No sabría decirte. Tampoco sé decirte dónde está el límite entre el underground y el y ya lo establecido, ¿no? Dime. No, que te iba a decir que seguramente en el momento en el que se consolide, si es que se llega a consolidar algo así, nos aburriremos y lo mandaremos a la mierda. Y seréis unos vendidos. Eso. Has hablado antes de cuadrar cuentas y en esta edición, antes de pasar a hablar del cartel propiamente dicho, habéis utilizado un método de financiación pues un poquito curioso, ¿no? Para poder empezar a funcionar, ¿no? Sí, porque localmente, como ya te he dicho, tenemos un cierto público, pero bueno, tampoco hace falta exprimirlos constantemente. Y sí que habíamos visto que a través de nuestros contactos, sobre todo de la gente que conocemos de Vitoria, uh-huh, a través del foro de la esquena y de, bueno, pues familiares que están lejos o amigos que también nos han visto aquí durante años pero que ahora están trabajando fuera y tal, pues sí que es gente que quiere apoyar la música, apoyar pequeñas iniciativas como estas. Uh-huh. Entonces puedes hacer una especie de crowdfunding, pero bueno, eso ya la logística de eso nos daba una pereza terrible. Sí. Y entonces lo hicimos simplemente diseñando unas camisetas que la gente puede comprar y que sirven de hecho de entrada. O sea, ha habido mucha gente aquí que ha comprado ya la camiseta, pero ha habido mucha gente de fuera que la ha pedido a través del correo y entonces es una manera de, bueno, no voy a estar en el bolo, pero yo os doy mi apoyo. Entonces eso ya ha cubierto una parte de lo que tenemos como gastos y te hace, bueno, pues estar un poco más aliviado a la hora de afrontar que, pues que todavía te falta vender entradas ya físicas aquí a la gente y seguir dando el coñazo para animar a todo el mundo a que se acerque. Pero eso hasta así fue una idea brillantísima del señor, que yo al principio le decía, joder, más camisetas, ¿quién va a comprarte más camisetas? Sí. Todo el mundo tiene camisetas ya. Pero sí, sí, o sea, ha funcionado. Vamos con el cartel, vamos con ese sábado 23 de septiembre que vamos a ir desgrosando poco a poco, ¿no? Este capítulo 2 de Vela Dúo. Tenéis sí, todos... haces bien... Dime. No, que es que soy yo, hablo a toda pastilla y o me dices poco a poco o si no... Primero tenéis una fiesta de presentación, antes que entrar en la 23, propiamente dicho, que es el jueves 21 en Portacaeli, con los Bala, ¿no? Donde la gente puede comprarse ya las entradas anticipadas del festival por 6 euritos, ¿no es así? Exactamente. Sí, surgió de manera completamente, bueno, no ha sido aleatorio, pero vamos, porque en realidad nos llamó el mismo chico con el que habíamos organizado el tema en la sala, el que lleva Portacaeli, Carlos, uh-huh, y ya nos propuso en su momento traer a Bala, a nosotros Bala se nos salía de presupuesto, yeah. o eso creemos, en realidad nunca lo comprobamos, pero ya, bueno, ya habíamos hablado con la gente de Árida y no queríamos hacer más, sí, no queríamos hacerlo más grande, ¿no? Y la cuestión es que ellas muy amablemente, o la gente que las lleva, vieron que podía existir una simbiosis ahí buena de tanto promocionar nuestro festi con su presencia como su bolo con nuestro festi. Sí, retroalimentarse ahí bien y lo hemos utilizado las dos los dos eventos los hemos utilizado un poco para atraer gente. Yo ya tengo contactos que sé que van a ir a comprar la entrada del Veladúo al concierto de Bala, porque, bueno, pues es más atractivo el precio y así también se acerca a nivel un dúo muy potente. Sí. Y luego espero que haya gente que haya ido a ver a Bala y que se quede por allí, porque nosotros estaremos allí físicamente vendiendo nuestro cuerpo y nuestras entradas para animar a la gente. Supongo que Carlos dirá algunas palabras sobre el asunto para eso. Pues eso, estamos aquí, tenemos un festi, llevaremos algunos carteles y comentaremos un poco la jugada. Eso es el día 21, jueves, y luego ya eso. Pasamos ya al 23, a la mañana, la sesión matinal, en el Faroles Taberna Rock, ahí en Las Delicias. A las 12:30, entrada gratuita, Almudena Sin Pena y Godofredo por una parte y Madre y Padre por la otra. Cuéntanos algo de esta sesión matinal. Bueno, eso también surgió como, bueno, a la vista de que nosotros ya somos padres y los niños no nos encajaron en el festival anterior, y bueno, viendo un poco también que tenemos cada vez más colegas que tienen niños y que mola integrarlos en las actividades musicales, pues a Miguel también, al señor, se le ocurrió que había que hacer alguna actividad en la que fuera que no obligara a la gente a tener a los niños a las 9 o las 10 de la noche metido en un bar escuchando no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, se le ocurrió que podíamos hacer algo más infantil. Nosotros empezamos por otras razones también, hacer canciones un poco más con ese toque infantil, aunque nosotros, no sé, no somos muy moñas, entonces no hacemos canciones infantiles al uso. Pero, y luego afortunadamente contactamos a través de Godofredo. A través del foro, el bendito foro, con Godofredo, que, bueno, su chica Almudena tenía ya un bagaje como cuentacuentos, ha estado formándose en Madrid y tal para este propósito. Y bueno, nos mandó una serie de fotos, estuvimos charlando y tal, y nos cuadró todo muy bien, muy bien. Y luego además en el bar, enseguida, bueno, a todo que sí, y luego aprovechamos que ellos siempre hacen un vermú un poco especial los fines de semana. Nos quedaremos allá a comer y con toda la gente del Veladúo. Así que bueno, vamos, promete ser una experiencia muy guay para los niños, pero también para los mayores. O sea que bien, bien, se cumplen los dos propósitos. Luego habrá ahí un impasse durante la tarde, y a la noche nos vamos a Porta Caeli, donde también tiene lugar la fiesta de presentación. Y a las 9 de la noche del día 23 tenemos a Árida, Señor y Señora, y el dúo Invisible por 8 euros. Si compráis la entrada anticipada fuera de la fiesta de presentación, y 10 euros en taquilla. Es así, ¿verdad? No me equivoco. Sí. No, veo que lees muy bien. Sí. No, bueno, y luego ya en la fiesta por la tarde, yo espero que podamos descansar un poco, aunque lo de los vermuts en Faroles siempre es brutal, pero en fin. Haremos lo que podamos y, bueno, pues habrá que ir a montar, hacer la prueba tranquilamente y lo primero seguramente saldrá el dúo Invisible. Esto tiene que ver con... Esto del dúo Invisible, ¿se puede decir algo más? No, en realidad es la gracia, ¿no? Aquí hay un colectivo de gente que también se une con otros medios para traer gente de fuera, de músicos, y que se llaman Colectivo Laica, y tienen un hábito muy sano, que es de vez en cuando organizar lo que ellos llaman conciertos invisibles, en el que no sabes nada, tú pagas tu entrada, pero no sabes quién viene a tocar, pero vamos, tienes un alto porcentaje de probabilidades de éxito en que te guste o por lo menos te llame la atención y tal. Entonces, bueno, copiando un poco esa idea, hemos contactado con un dúo que nos interesaba muchísimo desde hace mucho tiempo y probablemente abrirán el festi. Luego viene Árida, que es el plato fuerte del festival. En el medio. ¿Perdón? En el medio, ¿no? No toca al final. Sí, bueno, el propósito también es porque, sabiendo que también hay mucha gente que, bueno, pues que nos conoce y a la que le apetece vernos, nunca nos ha interesado tocar en el medio para, bueno, animar a la gente a que siempre se quede a verlo todo, ¿no? Porque, bueno, siempre, bueno, pues hay gente a la que le puede parecer, bueno, yo ya he quedado bien con mi colega, me voy para casa, ¿no? Sí. O yo ya he visto lo que tenía que ver y a lo mejor la otra banda, pues a priori no me interesa, pero no le doy una oportunidad. Entonces, bueno, el año pasado lo hicimos así y nos gustó porque al final se quedó todo el mundo hasta el final y ahí hubo gente que descubrió cosas que no esperaba, con lo cual muy bien. Uh-huh. El año pasado estuvo el soldado Vasily, en realidad Borja Cotto, que vino con La Bestia de los Urales y a la gente le llamó muchísimo la atención en, pues, la expresividad, la mecánica del grupo y tal. Y luego estuvo una parte de Hotel Badmon, Manuel y el guitarra, y la verdad es que también fue una sorpresa porque era un estilo un poco más tranquilo que a la gente también agradó. Y ahora presentamos a Arida aquí, que no hay mucha gente que lo conozca, pero sin embargo cuando hemos ido compartiendo por ahí los vídeos y tal, sí, la respuesta ha sido muy buena. Yo recomiendo encarecidamente que vean a Arida. Yo los he visto dos veces y... Nosotros aún no los hemos visto en directo. Nos hemos tragado aquí muchos por Toledo videos. Han venido. Pues qué bien. Sí. Pues, nos pilla más cerca, claro. ¿Perdón? Pero nos pilla más cerca de Madrid. Sí, seguramente más cosas tendréis también, mucha suerte. Sí. Pues sí, nosotros tenemos muchas ganas porque lo que vemos es en vídeos y es... precisamente uno de los éxitos de montar el Veladúo, ¿no? Que ves cosas que por aquí no giran, que no hay un espacio para que lo puedan hacer, ni unos medios, ni un camino fácil para hacerlo, y entonces dices, pues ya me los traigo yo, no os preocupéis, que ya me ocupo yo de esto. Entonces, bueno, tenemos muchas ganas de eso. Y luego tocamos nosotros y ya está. Señor y señora, que cerrarán el festival y que sois protagonista por partida triple. Organizadores del Tinglao, tocáis como señora, señora y madre y padre también, que sois también vosotros dos, ¿no? Claro, la versión más infantil, entre comillas. Sí, lo que pasa que igual para la gente que espere algo un poco tierno puede llegar no a ser un pelín decepcionante, ¿no? Ahora, pues yo sí que advierto que la cuestión infantil, aunque haya cuentacuentos por la mañana, pues para que pueda haber para... O sea, que el rango un poco de objetivo puede estar entre los... desde los 3 hasta los 10 o los 12 años, nosotros somos un poco más gamberretes a la hora de tocar, ¿eh? O sea, no tenemos canciones de cuna. Tenemos canciones tranquilas, pero no... tampoco decimos palabrotas. La gente se puede hacer una idea ahora de por dónde van los tiros de padre y madre y padre, con la canción que vamos a poner para cerrar la entrevista, que es la de... No puedo dormir. Eso es, ¿no? Uh-huh. De la que canción de Señor y Señora, de la que surgió luego el otro dúo, ¿no? Eso es, sí, un poco fue el germen, eso es, sí, sí. Pues esto se ha acabado, Elsa. Ya hemos llegado al final de la entrevista. Os deseo mucha suerte es una pena que no pueda estar, la verdad. Y antes de... porque tengo otros compromisos, también otro festival infantil, en este caso, aquí en Toledo. Y antes de terminar, me voy a cobrar mi pequeña venganza. Nos conocimos el pasado fin de semana allí en Valladolid, que nos conocimos personalmente, y me dijisteis que qué grupo pensaba que lo iba a petar próximamente, y ahora mismo te traslado la pregunta a ti. ¿Qué grupo crees que anda por ahí suelto que puede ser algo grande en este país? Ah, bueno, yo lo tengo clarísimo desde hace 2 años. Dime. En Bourbon. Bourbon, pues sí, puede ser, sí, es cierto. Sí, sí. Bueno, no sé si lo va a petar, pero es absolutamente necesario que lo haga. Ya te digo. Sí, sí, un gran grupo, sí, señor. Por aquí hemos tenido a Bourbon, también una entrevista telefónica hace ya tiempo. Esperemos que cuando salga el próximo disco hablemos con ellos otra vez. Muy bien. Pues nada más, Elsa. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. Muchas gracias a ti por atendernos. Bueno, y a ti por la labor de difusión que haces, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Nada. Ya nos vemos pronto por allí. Venga, chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. No! están haciendo fiesta. La tele está muy alta. Me estoy haciendo pis. Estaban, señores y señoras, con No Puedo Dormir. Y, pues os vuelvo a recordar, el Festival Vela Dúo en Valladolid tendrá lugar el día 23 de septiembre, en sesión matinal y sesión nocturna, como habéis podido escuchar en la entrevista que le hemos hecho a Elsa. Ahí los dejamos. Y de Valladolid nos vamos a tierras de Girona para escuchar a una banda llamada Catón, con K y TH. Vamos a escuchar su segunda referencia de abril de este año, Down. Y ellos hacen pues post-rock de tintes oscuros. Un disco grabado allí en Girona, en el Sound Club Studio, por Luis Costa. La canción que vamos a escuchar de Catón se llama M83. We'll be right back. Ahí estaban Catón con su M83 de su disco Downed. Y de Girona hace 4 días, como quien dice, nos vamos a Estados Unidos hace ya 14 añitos. Pero no abandonamos así las oscuridades, ¿no? Nos vamos con el ubicuo y estajanovista trabajador Mark Lanegan, un tío que ya sea solo con los Screaming Trees, con los Gutter Twins, con los Queen of the Stone Age o con sus multitud de colaboraciones, pues no para quieto nunca. Vamos a poner de Mark Lanegan un EP de 2003, aunque esta, vamos, la canción que vamos a poner es la versión del EP, pero también está incluida en su LP del 2004, Bubblegum. La canción se llama Methamphetamine Blues. Os vamos a dejar ahí un ratito con, podríamos decir, el Tom Waits de la era grunge y post-grunge. Mark Lanegan. Intensísimo el señor Mark Lanegan con ese blues arisco de Methamphetamine Blues. Cambiamos tono y vamos a anunciar una cosita, unas cuantas cositas. Aquí en este programa estamos muy gustosos de dar buena cuenta de las actividades de agitación rockera madrileña de un programa de radio que consideramos hermano. Se llama Espíritu de Rock and Roll, con Dania Cirón al frente, que se emite en Radio Círculo. Ellos van a cumplir 6 añazos de radio. y lo van a celebrar con un ciclo de música en la Sala Sol, que va a abarcar hasta diciembre. Vamos a ir desglosando día por día. El día 16 de septiembre toca Mai Sánchez, Angis Band, The Del Prince y Dani Nelo por 13 o 17 euros según lo compres anticipado o en taquilla. El día 21 de septiembre, Evil Evil Girls and the Malvados, con la inestimable colaboración de la reina del burlesque Lady Drama Queen, 12 o 15 euros. El 4 de octubre, John Nemeth and the Blues Dreamers, 13 o 17 euros. El día 20 de octubre, The Statement y Henry Lee Smith por 13, 17 euros. El 7 de noviembre, Daddy Long Legs, 12, 15 euros. Y el 16 de diciembre, Dogo y Aullido Atómico por 12 o 15 euros. Nosotros vamos a centrarnos para poner música a este anuncio, ¿no?, a este ciclo de espíritu de rock and roll que va a tener lugar en la Sala del Sol de aquí a diciembre, pues en el concierto que me parece a mí es el que más me gusta, ¿no?, el que más me llama la atención, que es el del día 20 de octubre, The Statement and Henry Lee Smith. Vamos a poner una canción de cada uno de estos grupos. Vamos primero con Henry Lee. Henry Lee Smith, un tío que ha sonado aquí bastante y que nos gusta mucho. Este disco creo que es la tercera vez que lo pincho. Se llama In a Grown Country y es que no lo puedo evitar, es que es una debilidad. Tiene una personalidad asombrosa este tío, la verdad. La canción que vamos a poner es What Happened to Myself, Henry Lee Smith. She always knows when I'm lying, and I would love to say that everything's alright, but I prefer to say nothing. I'm shutting my mouth up like I'm a mannequin. Yeah, that's the best for me. She wants me to be straightforward, then I get so scared when she looks deep into my eyes. There's truth to be told, I'm a coward, and words won't come out for I'm afraid to break her only heart again. Then when it's late I confess, for I know, I'll try. Yes, I'll try. I hope one day she'll forgive me, 'cause then I will stop wondering what happened to myself. I once was a child, but that was long ago, those were the ancient days. So innocent and wild, what remains of him has gone so far away, and you would never say that I have become what I hate. Yeah, for I know, Fantástico, Henry Lee Smiths. Y ahora vamos con el otro grupo que va a tocar ese día 20 de octubre, ahí en la Sala Sol, dentro de este ciclo de 6 años de radio de espíritu de rock and roll, que son The Statement, banda de Barcelona, soul and rhythm and blues, super excitantes, un pedazo de banda, con Coco Jean Davis al frente, tremenda, y un puñado de 7 pulgadas y 3 LPs, ya por ahí rulando, producidos todos ellos por Mike Mariconda. Vamos a escuchar una canción del segundo LP del 2013, Sometimes Too Much Ain't Enough, que se llama Ja, Ja, Ja. You know, some men think us women we're like machines. They need a mother, a lover, and a friend. And I can't be these three at the same time. So I gotta tell you. Ha, ha, ha. Oh, yeah. Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Oh, yeah. Ha, ha, ha, ha. I've been working so hard every night and day. Tell me what I got. Headaches and pain. I've been trying to please in every single way. But I just don't see no change. Dejamos este pequeño repaso a, para mí, uno de los conciertos más interesantes de este ciclo en la Sala Sol del programa de Espíritu de Rock and Roll, 6 años de radio ya. Y nada, acudir a la Sala Sol, cualquiera de estos conciertos, apoyar la escena local. Seguimos, y ahora vamos a hacer un interludio un poquito más hortera, podríamos decir. La canción es un gran temazo, una canción redonda. Ya da igual quien la haya escrito, quien la cante, parece una cosa fantástica. El otro día dejé colgado, lo dije, cuando puse la versión de los Danes de Jet Boy, Jet Girl, pues dije que había otra versión y es esta, es Eloís. una versión del afectadísimo histriónico cantante inglés Barry Ryan, que en el año 68 pues llegó al número 2 en las listas de singles del Reino Unido. Es una canción que ya sabéis que también cantó Tino Casal y que también es un pedazo de temazo. Y los Nanners la sacaron como single y llegó el número 3, un escalón por debajo de Barry Ryan, en el año 86. Es una canción que pide el exceso. Y los Nanners se lo dan. La grabaron en su etapa, además, más gótico, glamurosa, podríamos decir, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a escuchar a The Damned. Vamos con Eloise. I'm always there, she knows I'm there, and heaven knows I hope she goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now, she knows I'm crying now. The sun that makes the day, but lights the way. And when that star goes by, I hold it in my hands and cry. Her love was mine, you know my sun will shine. And every night I'm there, I pray. To care, but she's not there. And when I'd find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. Time will tell and take away the tremendísima. Ahí estaba ese Eloís de The Damned. Yo recomiendo que escuchéis el tema original, el de Barry Ryan. Ahí en YouTube hay un vídeo que te cagas. Está de lujo. Bueno, seguimos y creo que se acerca. Creo que por ahí lo escucho. Creo que se acerca Manel, vía A2. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues sí, señor, aquí tenemos a Manel acercándose rápidamente desde Barcelona hasta aquí, hasta Rutas Enemigas. Con su sección A2 nos va a contar cosas de allí, a ver qué se cuece. Y hoy pues está dedicado a la banda Schizophrenic Spacers, que han sacado un último disco este mes y que se llama It Better Be Good, y que pues está muy bien, la verdad. Lo podéis escuchar en el Bandcamp de esta gente. Y antes de pasar a escuchar a Manel, pues vamos a oír una de las canciones del disco, que se llama Night Squirrels. Vamos con Schizophrenic Spacers y os dejo con Manel. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo desde la A2 para informaros un poquito de cualquier novedad cultural que suceda por tierras catalanas y que consideremos que, bueno, pues que es digna de mención, ¿no? En este caso os quiero hablar de una banda local del Baix Llobregat, de los alrededores de Barcelona, que llevan más de 15 años en la brecha, peleando siempre a la contra para mantener vivo el espíritu de los Spacers, ¿no? Ellos, evidentemente, en todos estos años han tenido muchos cambios de formación, ¿no? Porque músicos pasan y vienen, quedando ahora mismo como únicos supervivientes de la formación original y alma mater irreductible de la banda, que es Sergio Martos. Alberto del Monte toca las guitarras, Manuel Fernández se hace cargo del bajo y Jesús Tejada le da las percusiones, ¿no? Ellos son sobre todo muy conocidos, como os decía, en el ámbito local, ¿no? En Barcelona y el cinturón industrial que la rodea. Y pese a que han salido a tocar fuera, a Zaragoza, Galicia, a Inglaterra, creo que hasta en Francia, o pues básicamente su área de donde son un poco conocidos, que es la que os comentaba, ¿no? Una lástima, pues son una gran banda con un directo imbatible, en el que destaca pues Sergio, que como buen frontman recicla todas las enseñanzas de los grandes frontman que a ellos le gustan, ¿no? Los de los 70, los de las arenas rock, y que maneja estupendamente el tiempo del concierto. Él tiene una gran voz, con mucho sol, con mucho feeling, y además, como os decía, pues es muy simpático, muy divertido, y sabe interactuar muy bien con el público para llevárselo a su terreno y crear esa comunión, ¿no?, que tan necesaria para un concierto, ¿no? Ellos publicaron su primer disco en el 2003, se llama Whips, Freaks and Bones. Luego vino Second Round en el 2007, tras él vino Given What They Need en el 2010 y Riot en el 2013. Tras ellos editaron un disco doble en directo, como si fuera el fin de una etapa o una etapa larga, ¿no?, que se llama Macumba, Live at Last, grabado en directo en la sala Rock Sound de Barcelona. Y tras él, pues viene la novedad que os voy a comentar, ¿no? Un disco para el que se han ido a Cantabria y se han puesto en manos de Henrik Rober, de los Deltonos. Y la verdad es que la decisión no ha podido ser mejor. Es indudable que la entente entre ellos ha sido muy buena, y de ahí ha salido It Better Be Good, un disco doble con 22 nuevas canciones, que es toda una gozada. Y seguramente lo mejor que han grabado hasta la fecha. En él están todas sus influencias, pero al mismo tiempo se deja ver una banda cómoda, que está en un estado de gracia y que muestra caras ocultas hasta ahora en las canciones, ¿no? Deja ver otras influencias, eso sí, siempre sin alejarse ni un pelo del hilo conductor, que es el rock and roll en su más pura expresión y en su más amplia concepción. Desde el hall al rock 70, desde mezclarlo con un poquito de soul, un poquito de funk, y su gran deuda a clásicos como The Who, Thin Lizzy, Van Halen o similares, ¿no? El disco fluye de manera muy natural y me parece sinceramente que es uno de los lanzamientos destacables de este año a nivel nacional, y que creo que a todo el mundo que le guste el rock and roll le debería encantar, ¿no? Como siempre suelo decir. Evidentemente, para cualquier cosa que queráis de ellos, solo tenéis que teclear su Bandcamp, ¿no? schizophrenicspaces.bandcamp.com, donde tenéis algunas de las canciones de este nuevo disco y todo lo anterior también a vuestra disposición, también por si os interesa y lo queréis comprarle algún artefacto sonoro, ¿no? Ellos empiezan la gira, habrán tocado el día 10 de septiembre en las fiestas de su ciudad natal, en Viladecans, junto a los andaluces Bourbon, ya conocidos creo por los oyentes de Rutas Enemigas. Y como primer pistoletazo de la gira, pues presentan el disco con una noche especial de Halloween o de castañada, ¿no? El 31 de octubre en la sala Rock Sound de Barcelona. Lo dicho, hasta la próxima. Un saludo. Some reasons, some fear. Cerrábamos la aportación de Manel con otra de las canciones del It Better Be Good, el último trabajo de los Schizophrenic Spaces, llamada From Here. Gracias Schizophrenics, gracias Manel, hasta la próxima. Esperamos nuevas noticias desde Barcelona. Y ya vamos a despedir el programa con un último tema, vamos a relajar bastante. Al final de esta hora y media o pasadita de Rutas Enemigas número 252. Y nos vamos a ir con un directo. Un directo grabado en la ya conocida por todo el mundo, desgraciadamente, sala parisina Le Bataclan, en el año 72. Un disco grabado por tres grandiosos, Lou Reed, John Cale y Nico. El disco se llama Le Bataclan 72. Y fue grabado ese año y editado oficialmente, eso sí, tras Sopo 200.000 bootleg y piratas en el 2004. Un disco grabado originariamente para la televisión francesa. Y que fue la primera vez tras la ruptura de la Velvet Underground que se juntaron los tres, ¿no? La canción que vamos a escuchar es, porque el disco más o menos está separado en, podríamos decir, por bloques, ¿no? Aunque luego ellos se intercalen entre sí, ¿no? Pues primero creo que es John Cale el que toca, no, primero es Lou Reed, luego John Cale y al final del concierto es Nico, ¿no? La canción es Femme Fatale y es curiosísimo el directo este, cómo arrancan ahí los aplausos, se cortan de repente, supongo que por respeto al artista, ¿no? Luego Nico comienza a cantar, los aplausos vuelven a arrancar, se vuelven a cortar. Supongo que por el tono de voz de Nico tiene que haber una mirada ahí asesina, ¿no? Como callar sus leche. Un temazo. Y luego Nico, a medida que va pasando el concierto, pues tiene problemas de voz, empieza a toser, tiene un ataque de tos de la hostia. Es, yo qué sé, parece que estás ahí, coño. Vamos a ponerlo y nos vamos a ir. La semana que viene creo que voy a estar yo solo completamente, no sé ni lo que voy a hacer. Algo habrá, ya buscaré algo. Creo que hay unas cuantas canciones por ahí sueltas. Os dejo con Nico y su Femme Fatale. ¡Hala! Hasta luego. She's gone to break your heart in two. It's true. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown. 'Cause everybody knows the thing she does to please. It's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Heaven, have a look. She's got to smile to make you frown. What a clown. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's got to play you for a fool. Yes, it's